pienso que bien, Cibaté, por la cercanía a la capital de la República y por ser en una zona industrial, está privilegiado en ese aspecto. La internet en el municipio de Cibaté es buena, la telefonía, de hecho el Cibaté tiene el privilegio que es local a la capital de la República, ya jugamos de local en cuanto a la telefonía fija, y también en materia de internet es muy bueno. También en materia de transporte y televisión el municipio es privilegiado por la geografía que nos favorece, ¿no? La alcaldía en su plan de desarrollo tiene en cuenta a la radio comunitaria, ¿y qué hacen ustedes desde la emisora para que sean tenidos en cuenta? Sí, desde luego que las alcaldías de Cibaté, incluidas las alcaldías que ya pasaron, se preocuparon por apoyar nuestra emisora y nuestros medios de comunicación del municipio de Cibaté. Y esta administración actual del doctor Ramiro Orlando Ramírez se ha preocupado bastante en darnos la mano, en apoyarnos. De hecho, ellos en su oficina de prensa tienen el noticiero Contacto, lo divulgamos todos los sábados, todo lo que pasa en la alcaldía, que es el noticiero de la alcaldía, que es el noticiero Contacto con los periodistas de la alcaldía, se divulga todos los sábados, y a través de la televisión local, que es de nuestra empresa Sojuntas del municipio de Cibaté, también se saca el noticiero. O sea, estamos de la mano trabajando con la alcaldía del doctor Ramiro.